industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Netflix lanza un nuevo adelanto de La Casa de las Flores. A tan solo semanas de su estreno, la plataforma de streaming nos entrega el tráiler donde Paulina le cuenta a un desconocido por qué se encuentra en Madrid, aunque no por mucho tiempo, ya que se ve obligada a volver a México cuando se entera de que el testamento de su madre ha sido impugnado. Recordemos que tras la inesperada muerte de Virginia de la Mora, la familia se está cayendo a pedazos. La segunda temporada llegará el próximo 18 de octubre. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.